Sacate las ojotas que no te van a servir para nada. En la tribu Charco de Arena. Minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en este charco de verano por enero y febrero, nos escuchan solo los viernes de 12 a 2 de la tarde y nuestro estudio se llenó y le vamos a dar la bienvenida a Lara, buen día. Muchas gracias por invitarnos. Y a Santi. Santi, ellos pertenecen a la asamblea autoconvocada de Boedo. ¿Qué tal eso? Bueno, nos venimos juntando desde los cacerolazos de diciembre. Nos fuimos conociendo en la esquina de San Juan y Boedo. El cacerolazo más importante del 20 de diciembre, uh-huh. Después de la movilización de ese día, se salió masivamente a la calle. Y al día siguiente, alguien gritó, hagamos una asamblea. Empezamos a pasarnos teléfonos y a combinar para encontrarnos en la plaza y nos fuimos conociendo, nos seguimos conociendo, todavía nos vamos preguntando los nombres en medio de los balazos. Es un momento difícil para construir a largo plazo, pero lo que nos reunió desde el principio es la consigna del paro general, la consigna de estar en contra del decreto y de la ley ómnibus en concreto, pero van apareciendo un montón de consensos y de cosas que nos reúnen. Sí, no, y nos organizamos todos los sábados 17 horas ahí en la plaza Mariano Huedo. Está muy bueno porque surgen que compañeros que por ahí estamos agrupados y compañeros que no. Cómo nos ponemos en las discusiones que van surgiendo al calor de todo lo que está pasando, y cómo terminamos buscando puntos de acuerdo y los que no terminamos votando. Me parece que son experiencias que al menos toda una, no sé, yo tengo 21 años, mi generación joven. No vivió mucho de esto y es algo que a mí por lo menos me está entusiasmando bastante, más allá de que el gobierno quiera pasar adelante todo su ajuste, su DNU, su ley ómnibus con el protocolo de Bullrich, que me parece que nada, hay que rescatar todo esto que estamos haciendo desde las bases, ¿no? De manera autoconvocada, de manera independiente. Ayer fue muy impresionante que cuando fue toda la represión empezó a haber cacerolazos en distintos, o sea, como que se empezó a haber cacerolazos y asambleas en distintas partes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que quiere estar en Congreso o que volvimos de Congreso y seguimos encontrándonos en la esquina que nos reúne. Y también buscando la manera de poder estar en Congreso con otras asambleas, que las asambleas fueron gran parte de la columna ayer, anteayer, y nos vamos conociendo también con otras asambleas, caminando juntos, nos encontramos en algunas esquinas con las asambleas de los barrios cercanos, y son formas de poder entrar a la plaza de una manera donde podamos cuidarnos. De poder salir también, de poder sostener allá. Sí, creo que las asambleas hoy están cumpliendo un rol protagónico, por más que, salvo los medios independientes, quizá no lo están mostrando, son un actor político concreto, con un peso en la realidad, donde somos quienes, en última instancia, hoy estamos marcando en algún punto la agenda y que fuimos un actor el día del paro general, fuimos un actor ayer, antes de ayer, digo, no, que no, aunque no quieran escondernos, estamos ahí y yo opino puntualmente que no vamos a desaparecer así como si nada. Yo lo siento como un respiro en medio de todo esto, ¿no? Al menos la dinámica que logró tomar la asamblea autoconvocada de Boedo, con esta singularidad, me parece, también de lo generacional, Es muy diversa y eso me parece como un punto también rico e interesante de las cosas que van surgiendo. Gente más grande del barrio, con experiencias vividas previamente, personas de la cultura, estudiantes, adolescentes, estas dinámicas en comisiones que se van armando, que van pensando más allá también de el hoy, sino como este entramado de red, de construcción de red barrial también a largo plazo. Sí, estamos intentando pensar cómo sigue esto más allá de estar en contra de estas medidas concretas, sino ver cómo podemos empezar a incidir en cosas más pequeñas quizás, pero que nos empiecen a dar pequeñas victorias y también participar de las discusiones más grandes. Y creo que también, digo, sumar a lo que charlábamos antes, que estar en Congreso y ver quiénes están y quiénes no están es algo que genera también las ganas de nuclearse, porque faltan muchas organizaciones que no están presentes. Entonces eso genera, bueno, entonces cómo hago para participar con otros si las estructuras que ya existen no están convocando a Congreso de repente muchas. Entonces creo que por eso también las asambleas están nucleando mucha gente que tiene la convicción de movilizarse y construir con otros. Teníamos ayer circuló un video de médicos. Ayer estuvieron en una posta de sanidad sanitaria. Que lanzamos desde sectores. Algunos somos estudiantes, otros son trabajadores de la salud, desde atenciones en la guardia hasta, no sé, médicos o profesionales relacionados a la salud mental, algunos terapeutas ligados más a lo artístico, como muy variable todo, sí. Y este médico en el video explicaba algo de los gases lacrimógenos, ¿no? Que son como mucho más fuertes que en otros momentos. Así que les invito a que lo escuchemos. Buenas, yo soy Paco, soy médico residente del Hospital Pena. Hago este video por la represión llevada adelante el día de ayer por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Macri y de Milei, con la utilización del gas pimienta que se usó. Tuvimos que atender más o menos con la posta sanitaria de la represión a más de 100-150 personas. Y las características de este gas, para que sepa la población y que se difunda este video, son las siguientes. Es un gas que es una sustancia más bien oleosa o grasosa que se deposita en nuestro cuerpo. Entonces, dos cosas empecemos por no hacer. La primera es no utilizar agua, porque el gas lo activa y arde muchísimo más, ¿sí? Y la segunda que no hay que hacer es ventilarlo, porque también genera muchísimo más ardor después de que terminamos la ventilación. Lo que sí hay que hacer es sacar el gas del cuerpo. Como es una sustancia grasosa, no la vamos a sacar con agua. La vamos a sacar con algún producto grasoso. Funciona muy bien el óleo calcario, es muy caro, entonces nosotros recomendamos la utilización de leche. Y como este gas genera vasodilatación, o sea que la piel se pone roja y arde, lo que hay que hacer es que sea algo frío. Entonces lo que recomendamos es primero a la persona secarla toda la transpiración en esta situación de calor para que no arda más, después arrastrar el gas con leche fría, que lo podemos poner en un rociador, y siempre de arriba para abajo y del medio hacia afuera. De esta forma sacamos todo el gas que tiene el exceso en la cara o cualquier parte del cuerpo, para después así poder dejarlo que haga un poco de reposo y que la piel se recupere. Eso por un lado. Y después por el otro, es importante que nos alejemos de la zona y que siempre, si hay alguna situación de salud particular, se acerquen a la posta sanitaria. Si sos estudiante o trabajador de la salud y te querés sumar, te dejo mi Instagram abajo para que te sumes, y a todos los medios que repliquen este video, que se los agradezco mucho, también que compartan mi Instagram para que hagamos una gran posta sanitaria, para poner nuestro conocimiento al servicio de todas las asambleas que salen a luchar, de todos los trabajadores, de todos los desocupados, y que sigamos exigiéndole a las centrales sindicales, a nuestros sindicatos, que continúe el plan de lucha hasta que caiga el DNU, la ley Omnibus y el protocolo anti-piquete de Bullrich. Saludos. Ahí escuchábamos a un médico dando las recomendaciones, ¿no? Que por estos gases, estas tecnologías que están utilizando para reprimirnos, ¿no? Sí, ayer atendimos cualquier cantidad de de heridos de todo tipo, desde politraumatismo en cráneo hasta gases, quemaduras químicas, porque estos gases generan quemaduras químicas, son muy fuertes, son nuevos, como que acá la imaginación la ponen y financian justamente cada vez tener herramientas más nocivas. Y no sé, balazos, pierna, abdomen, espalda, cuello, genitales, como que no fue una acción disuasiva en última instancia. Hay compañeros, atacaron concretamente ayer, el diputado Cristian Castillo lo decía en el Congreso, más de 20 periodistas, fotógrafos, hay referentes y militantes de derechos humanos, hay un compañero del CEPROD que está hoy, lo están interviniendo porque recibió en el ojo y no sabemos qué va a pasar con eso. Y nada, como que hay una cuestión de impunidad donde salimos a reclamar lo que nos corresponde, que no saquen nuestra educación, nuestra salud, que no vendan lo que es nuestro al mejor postor. Y quieren venir a atacarnos. Entonces, para mí, esto último de quien se quiera sumar a la posta sanitaria es súper necesario. No hace falta ser profesional, estudiantes también pueden venir. Es súper necesario y queremos seguir ampliándolo porque ayer se mostró que fue necesario. Sí, totalmente. No, pensaba con estas recomendaciones y la importancia de difundir que no es el gas al que solemos estar acostumbrados, lamentablemente, de las represiones, sino que tiene estas características que mencionaba Franco, que lo pueden encontrar en Instagram, como él decía, como franco.paco, para conocer más sobre el accionar que estabas contando vos también, Santiago, de les médicos y les estudiantes y profesionales de la salud en relación a esto, pero también de cara a la organización barrial pensaba en lo importante de, por un lado, quienes tienen más conocimiento y quienes han participado más en movilizaciones, poder trasladar esto a vecines que capaz no lo tengan tan en claro, y por otro lado también, como suele ocurrir mucho en las manifestaciones, al momento de la razzia, luego de las desconcentraciones, la importancia también, ¿no?, de estar agrupades por barrios y poder desconcentrar de una forma más segura y acompañarse, ¿no? Sí, también sumar algo que, si querés contarlo, Santi, que contabas de que mucha gente que estaba en la posta se acercaba para recibir asistencia y también con las ganas de volver. Sí, eso, dos cosas. Retomo lo que decías vos. Para mí hay una cuestión donde nos tenemos que cuidar entre nosotros, la unidad ante todo, y justamente hay que mantener esa unidad en pos de nuestros propios cuidados, si se quieren, pero también porque, como venimos diciendo, somos un actor hoy concreto, con un peso en la realidad, y que en el momento en el que empezamos a dividirnos, ganan ellos. Entonces, si no priorizamos la unidad, ahí es donde empezamos a perder. Y después sí, ayer estaba bueno porque te llenaba de moral, por lo menos a mí que estaba atendiendo gente que había sido reprimida, gaseada o baleada, venía para que la emparchen y vuelvan a defender y seguir peleando, como que no había ganas de, bueno, me voy. Claro. Eso me parece que hay que reivindicarlo porque no nos van a tirar abajo tan fácil. Y entender que seguir peleando es estar presente en la plaza, como, o sea, teníamos limones, vinagre, eso era lo que teníamos, la consigna era estar en la plaza, no había una intención de más que de marcar presencia. Volviendo a lo barrial y a esas pequeñas cosas que se pueden ir haciendo desde cada barrio y que la función está también en la asamblea, y algo que se plantea siempre en la asamblea de Boedo es el respeto y la morosidad en un momento así. Creo que también es clave justamente para poder acompañar los procesos de aquellas personas que quizás no se terminan de animar a salir, a ir a la Plaza Congreso. Me parece súper importante también esta convicción de, bueno, sí agruparse, ir en conjunto a la plaza, estar ahí, pero a la vez también quien no se anime poder estar, en este caso, en la esquina de San Juan y Boedo, convocando también, con un megáfono, ¿no? Como no es que hay como un grupito ahí que pasa desapercibido, hay también una estrategia de comunicación y de invitación a aquellas personas que por ahí están ahí, no sé, indecisas, aterradas, por ahí porque nunca atravesaron una situación así, entonces tampoco saben de qué manera, es como... Me parece clave para poder sumar más gente este planteo de, bueno, respetando los tiempos también de cada quien y desde un lugar de contención. Y sumar acciones, además de la manifestación necesaria en los puntos centrales, poder empezar a pensar acciones que sumen otras propuestas, otros puntos, depresión y acciones que tengan que ver con redes de cuidado y de sostén en el barrio, porque estamos en medio de la crisis, entonces, ¿cómo hacer para sostenernos entre todos, para bancarnos entre todos? Eso es algo que estamos trabajando como grupalidad y es algo que hay mucho entusiasmo por armar y a la vez siempre eso queda relegado en función de las urgencias que hay. Entonces es, bueno, eso, cómo poder estar en todos los frentes, en salir a la calle y a la vez ver quién no puede salir a la calle porque no está pudiendo, por cosas de laburo, despedir de gente que está peligrando su puesto de trabajo, bueno, un montón de situaciones. Sí, a mí eso que está diciendo de la solidaridad me parece que está bueno remarcarlo, no sé, en la asamblea han venido... trabajadoras despedidas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, del IBC, han venido trabajadores estatales que están peleando para que no los echen. Digo, se ha planteado ahora que estamos frente al inicio de clases y que la canasta escolar es impagable. ¿Cómo vamos a hacer desde el barrio para que todas esas familias que por ahí no pueden comprar los útiles escolares puedan tener acceso? Para mí, utilizar esos engranajes que se van tejiendo en el barrio, a la par de cómo podemos, no sé, hay hospitales, hay facultades, está el subte con los trabajadores que vienen de dar una pelea que la siguen dando contra el asbesto, ¿cómo podemos tejer esas relaciones para que podamos justamente unirnos, que no sean batallas por separado, sino que podamos pegar en unidad con un solo puño y mucho más fuerte? Sí, totalmente. ¿Y cómo? Bueno, se juntan los sábados. Sábados, 17 horas en la Plaza Mariano Boedo. Bien. Y también siempre pasaba que después de las 2 horas y media más o menos de asamblea, nos quedábamos ahí, se armaba hasta que cierra la plaza, eso de las 11, quedarse en la plaza y seguir charlando, seguir conociéndonos más informalmente, en varias rondas, que lo que sea algo lindo es irse conociendo también en el debate, que sigue, pero también en las cosas más del disfrute, empezó a aparecer la guitarreada. Así que este sábado, quienes no puedan venir a la asamblea por el horario, pero tengan ganas de venir después, vamos a armar una gratiferia de intercambio de objetos, de útiles escolares especialmente, de ropa, de cualquier cosa que no estemos usando, pero podamos hacer circular, hacer música y compartir ahí también, no está confirmado, pero quizás una parrilla que se arme con opción vegan, se está gestionando. Así que... eso, ir armando de a poco esos espacios de encuentro donde también compartimos con otras asambleas, también participamos también de momentos de encuentro con otras asambleas, y ahí es donde nos vamos conociendo y de a poco tejiendo esa red. Bueno, eso, ese momento de intercambio es tan importante como el momento de asamblea o el momento de manifestarse. Pensaba dos cosas en relación a esto que decías, Lara. Lo importante de ese momento posterior de encuentro para conocerse de otra manera con les vecines, porque siempre se habla de que en la capital federal la gente tiene mucho menos relación con sus vecines que lo que sucede tal vez en otras provincias del país. Y por otro lado, del otro lado también, la posibilidad que dan las asambleas barriales o las asambleas de cada ciudad que están habiendo a lo largo y ancho del país, de manifestarse o pensar y rosquear acerca de todo lo que está pasando cuando muchos estamos impedidos de acercarnos a la plaza del Congreso por una cuestión de lejanía, pero seguir activando igual, seguir caceroleando, ruidazos y demás, ¿no? Como esas dos caras de lo que está sucediendo. Sí, y también en la pequeña charla, ahí es donde vamos encontrando entre todos qué hacer. Bueno, ¿qué puedo hacer? Siempre la pregunta, ¿qué puedo hacer? Y si lo pensamos rápidamente no se nos cae una idea, pero después en la charla van apareciendo pequeñas cosas como, pero pará, lo que estás contando vos ya se le había ocurrido a alguien, conózcanse, y ahí se va armando el poder tomar una tarea, que es y el poder imaginar tareas que vayan hacia algún lugar. Y eso también, también porque el formato de asamblea lo vamos aprendiendo a usar la palabra. Entonces, bueno, estamos buscando esas maneras de poder intercambiar entre todos. Como distintos niveles y posibilidades de participación. Quizás en medio de la asamblea, por ahí alguien no se anima a agarrar el micrófono y a hacer el planteo, pero en esos lugares de encuentro posterior, que es como más relajado, donde van saliendo también otro tipo de cosas, donde vas sintiendo realmente esa contención barrial, que en medio de esta monstruosidad que tiene la ciudad de Buenos Aires es súper importante, también ayuda a eso, ¿no? A como poder ir plasmando ideas y de ahí ir armando como todo este rizoma para que realmente surja algo. Sí, y bueno, y también, como muchas otras asambleas, nos fuimos organizando en comisiones de trabajo, de comunicación y prensa, de economía popular, para tejer una red en el barrio que tenga que ver con esto. Coordinación con... Hay una que está buena, que es la de... Están todas buenas, pero esta, la de coordinación o enlace con otras asambleas o espacios, eso me parece fundamental porque... Estamos todos en la misma y por ahí alguna que está más avanzada en términos organizativos puede ayudar a otras, y viceversa. Y se van, no, ayer, para todas estas instancias, desde el miércoles, jueves y hoy, se está discutiendo, bueno, ¿qué hace tu asamblea? Nosotros vamos a tal horario a la plaza, nos encontramos ahí. Nosotros ayer para ir a la plaza nos fuimos encontrando con diferentes asambleas en base a lo que iban charlando les compas que están metidos en esa comisión, para llegar unides a la plaza. Así que bueno, hoy convocan de vuelta al Congreso, vamos a volver, y también por hay un festival de Unidades por la Cultura, y vamos a ir a escuchar ahí. Y bueno, eso, sumar que está abierto a participar o en la asamblea del barrio de cada uno. Y también una consigna que el otro día charlábamos, esto sale de la tribu, ¿no? Cuando la tribu, la consigna de apagar la tribu y hacer tu radio, a partir de todos los talleres que vienen haciendo de radio comunitaria, donde el objetivo no es ser la radio más grosa, sino que haya un montón de radios. Exacto. Bueno, eso, fomentar a que se hagan asambleas en todos los barrios, que haya muchas asambleas por barrio, que haya asambleas también por sectores, porque ahí nos vamos encontrando y también pensando cosas con otros sectores. Bueno, eso, que si no, si todavía no alguien no está en asamblea, no entiende bien dónde, hay que juntarse de a tres, que ya sabemos que es una reunión política eso. Entonces, bueno, eso, y desde donde sea, donde a cada quien le pique. Juntarse y hacer. Para mí hoy esto, reforzarlo de Unides por la Cultura, para mí hoy va a ser un festival que está bueno entre tanto quilombo, si se quiere, que hay. Ahí está esta cuestión donde podamos acceder a la cultura y no solamente hacerla, también acceder y poderla disfrutar. O sea, la posta sanitaria va a estar también, búsquennos, y no sé, hoy va a estar desde Peteco Carabajal, Peteco, sí. Juli Lazo, está Arbolito, Las Manos de Filippi, Alto Guiso, que es también una trapera. Vayan, por favor, encuéntrennos. Ahí, a partir de las 4:30 de la tarde. Gracias por venir aquí a la tribu. A ustedes, bueno, gracias por invitarnos.